Y ahora sí presentamos en el aire de Panorama la columna de política a cargo de Ricardo Jacobs, en este caso sobre el panorama electoral en Huerta Grande. Lo escuchamos. Hola, buen día a todos los oyentes de Radio Panamericana, a todos los amigos de la cooperativa Yancay de Huerta Grande. Buenos días, Juan. Bueno, acá estamos nuevamente con nuestra columna semanal del necio, nuestra columna política. Hoy vamos a entrar más en tema de familia, digamos, porque vamos a abordar la situación, el panorama de los partidos políticos y de los frentes electorales en Huerta Grande. Como ustedes sabrán, las elecciones municipales de Huerta Grande se desarrollarán el 25 de junio de este año, junto con la elección provincial de gobernador, vicegobernador y legisladores provinciales. Y bueno, acá ha transcurrido las dos gestiones del intendente Matías Montoto, y como ustedes saben, la ley no le autoriza a volver a repetir. Así que ya él ya no participará directamente su figura como candidato. Así que las cosas han cambiado. Ha habido una pequeña disputa por la sucesión de Matías Montoto dentro del mismo grupo político que lo apoyó para llegar al gobierno. Y bueno, y hay otra gente que también se está moviendo en el sentido de poder tener acceso al orden municipal. Por esto vamos a hablar. En primer lugar, podemos comentar, hay varios frentes que se están conformando o que ya han definido por lo menos sus principales candidaturas. De lista de concejales todavía no se sabe nada o muy poco, pero sí se sabe de quiénes van a encabezar la lista. Lo que no queda claro bien es por qué partido y por qué frente, porque realmente todo eso que nosotros venimos comentando estos días en la columna la degradación del sistema político, de la democracia, la falta de liderazgo, la falta de representatividad, la falta de convicciones firmes, de convicciones ideológicas, hace que bueno que los distintos protagonistas de la política vayan mutando, vayan cambiando de partidos, y esa es la situación, no solamente en Huerta Grande, sino en la mayoría de los lugares. Bueno, en primer lugar podemos mencionar que tenemos al frente de Cambiemos. Cambiemos, que en Huerta Grande fundamentalmente está hegemonizado prácticamente por la UCR, por la Unión Cívica Radical en su versión oficial, o sea, las autoridades de la Unión Cívica Radical son las que presentan lista para esta elección, encabezada por Germán Coraza. Germán Coraza, un vecino que ya hace un par de elecciones que se ha presentado, siempre fue derrotado, pero no por tantos votos, y bueno, es un joven dirigente, un joven de acá del pueblo, y bueno, quiere intentarlo una vez más y cuenta con el apoyo, sobre todo de la gente de su partido, más que todo. Veremos los independientes si lo acompañan. Pero bueno, creo que está en condiciones de hacer una buena elección. Una buena elección. Entonces lo tenemos a Coraza por ahí. Después estamos con la lista, digamos, los herederos de Montoto. La lista, llamémosla, hacemos por Córdoba, veremos con qué nombre se presenta, pero sería la lista que acompaña a nivel provincial a la gente de Yaryora. Ahí estamos con Héctor Murúa, que ha recibido finalmente la bendición de Matías Montoto para ser el candidato, y bueno, tiene es el apoyo de esa estructura y de la estructura provincial de Schiaretti. Así que veremos qué resultado puede sacar. Tiene bastante llegada, obviamente, con los empleados municipales, sobre todo los becados y toda esa gente que está trabajando de carácter medio informal, digamos, en la municipalidad. Por lo menos esa gente seguramente lo va a acompañar. Y bueno, Murúa es un referente, o sea, el referente de Murúa vendría a ser el ex intendente de Huerta Grande, Mario De Cara, actual defensor del pueblo de la provincia. Bueno, él sería quien más le lo está apoyando y que tiene también excelentes relaciones con Matías Montoto. Así que Murúa es una persona que ya hace muchos años que está en política, que ha desempeñado distintos cargos en el gobierno municipal, concejal, presidente del consejo, ha ocupado momentáneamente también en algunos reemplazos el propio cargo de intendente, y bueno, experiencia en la gestión pública y en la gestión por lo menos municipal tiene. Pero bueno, veremos qué opinan los ciudadanos sobre eso. Y después podemos agregar que se presenta Verónica Fabro, que en realidad todavía no se sabe por qué partido se presenta o por qué frente. En realidad creo que directamente todavía por lo menos no ha anunciado con qué sello se presentará en elecciones y quiénes son los candidatos provinciales que la van a apoyar. Sabemos, en el caso de Coraza, que ellos van a seguir la postura provincial y van a apoyar a Luis Juez para candidato a gobernador, como recién lo dije, de Murúa en el caso de Yaryora. Pero en el caso de Verónica Fabro, la verdad que no conocemos el sello que tiene. Teóricamente hay sectores que estuvieron con Matías Montoto que la van a apoyar. Hay sectores, es una joven mujer conocida de acá de Huerta Grande, así que también su chance la puede llegar a tener. Aparentemente también estaría de candidato concejal el referente de la Cámpora acá en Huerta Grande, que es Juan Manuel Reyes. O sea que teóricamente tendría el apoyo de esa organización, pero es un apoyo que limitado también, la verdad, o por lo menos acá a nivel Huerta Grande no tiene mayor influencia. Se comenta también, porque todo hay una serie de trascendidos, no todo el mundo juega las cartas y muestra la carta con la que está jugando. Pero se comenta, por ejemplo, que en el caso de Coraza recibiría también el apoyo silencioso de Carlos Caserio y la gente que está con él, que le responde a él acá en Huerta Grande. Eso realmente es lo que llama poderosamente la atención, lo que yo hablaba antes de ese desmanejo de la política y de esas alianzas sin ningún tipo de fundamento, que después se ven en la obra de gobierno, ¿no? cuando es un rejunte de personas solamente para llegar al poder. Después, cuando se ve la obra de gobierno, vemos la desinteligencia y los problemas que no logran solucionar. Pero es evidente la división que hay en el kirchnerismo de Córdoba, en el kirchnerismo oficial. El kirchnerismo oficial de Córdoba lleva en su como candidatos, yo lo mencioné el otro día, a este chico Alessandri, que es el intendente de la localidad de Embalse, y de vicegobernadora a Gabriel Esteve, que es la referente de la Cámpora, que es diputada nacional. Muy bien, pero esa alianza que se ve ahí, avalada por los dirigentes de Buenos Aires, no se refleja en los pueblos, por lo menos en este pueblo no se refleja, porque estoy diciendo precisamente que la gente de Caserio lo va a apoyar a Coraza y que la Cámpora está con Verónica Fabro en la lista. Entonces, la verdad que no se comprende muy bien todo ese tipo de divisiones y de dobles juegos políticos. Por otro lado, tenemos también el Frente Cívico, que también no se sabe bien qué actitud va a tomar. Mario Aguirre, que es el referente de Luis Juez, acá en Huerta Grande, a nivel provincial sí, lo sabido es que lo apoya a Luis Juez, pero en Huerta Grande no se sabe. Tiene vínculos con el montotismo, pero teóricamente tendría que estar con Cambiemos, que es la lista de Luis Juez. Así que quizá termine con Murúa y no apoyando a Coraza. Eso realmente no lo sabemos. Y ahora nos queda una incógnita más para finalizar, que es, ¿qué pasa con los peronistas? ¿Qué pasa con el peronismo de Huerta Grande? Realmente ya se lo ve totalmente desaparecido o atomizado. No hay una lista peronista. Bueno, eso ya lo vimos en la localidad de La Falda, que prácticamente el peronismo a nivel oficial no se presentó en La Falda. Se presentó una lista vecinal con Maldonado a la cabeza, la verdad que nos representa poco ya a los peronistas de La Falda, y así fue el resultado que obtuvo. Horrible. Y acá está ocurriendo exactamente lo mismo, porque no se ve qué actitud van a tomar los peronistas. Obviamente que si esto sigue así atomizado, y no irán a votar, o cada uno votará en blanco, o cada uno irá, tendrá, viste, elegirá a alguno de los candidatos que hay. Pero el kirchnerismo a nivel oficial, a nivel Huerta Grande, no se sabe nada todavía. Los peronistas no hay un candidato peronista. Yo he hablado de Coraza, radical, Murúa, de otro sector del radicalismo, de parte del defensor del pueblo de la provincia, de Mario De Cara. Verónica Fabro, que teóricamente es del Partido Justicialista, pero cualquier justicialista de Huerta Grande sabe que no es peronista, o sea, no dentro del ambiente de los peronistas no es considerada una peronista. Sí, que ha estado en cargo, que ha obtenido, no sé por qué motivo, pero como peronista no se la identificó nunca a ella. Y bueno, así que el peronismo en este caso, y como en otros lugares ha ocurrido, en virtud de su terribles divisiones y contradicciones que hay a nivel provincial, no tiene candidato para estas elecciones. No hay un candidato peronista. Lo único que sí, hay algunos sectores juveniles en Huerta Grande, kirchneristas y ambientalistas que están trabajando y probablemente presenten una lista a través del Frente Humanista, que es con el sello del Frente Humanista, que es un sello kirchnerista alternativo, digamos, que no responde a los lineamientos del kirchnerismo provincial encabezado por Carlos Caserio y Gabriel Esteves. Así que eso puede dar una sorpresa, porque pueden llevar el voto de la gente preocupada por la situación ambiental de la provincia de Córdoba y en especial de Valle de Punilla, y puede llevar el voto de peronistas que no se ven identificados y kirchneristas que no se ven identificados con las listas oficiales que se han embarajado hasta ahora. Así que bueno, veremos. Supongo que en un par de semanas más tendremos novedades. Esto es bueno, es recurrente, lo digo porque lo digo en todas las columnas cuando he hablado de la situación nacional y provincial también, porque es realmente así. Esto es muy cambiante, estamos en momentos de negociaciones y bueno, no se sabe todavía qué es lo que puede pasar y como el manejo de la política de los dirigentes tradicionales están zigzagueantes, realmente es impredecible. Pero bueno, ese es el panorama que tenemos hasta ahora y que le podemos arrimar para que la gente vaya tomando sus decisiones. Muy bien, buen día y hasta la próxima semana. Gracias. Hermoso el panorama que